Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor que bajaba el río. Era angelical, de color sin par, y corría y corría buscando el horizonte. Se perdía, la quise tocar, la quise abrazar, más sería un suicidio en mí, ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue marchando, y se fue alejando, hasta se ocultó del sol. Pasaron los años y el arcano tiempo. Siempre que me siento triste, bajo hacia ese malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM.

tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La agrupación Ensamble Es con Solo se trata de vivir, una pieza del argentino Lito Nebbia. Ensamble Es está compuesta por Elizabeth Arrieche como directora musical, Juan Carlos Benítez, tenor, Jesús Alberto Peñalosa, barítono, Beatriz Masutiel, mezzosoprano, y Sobeida Landaeta, soprano. El disco se llama Trazos y fue replicado por el Centro Nacional del Disco Sendis. Y vamos a seguirlo escuchando ahora con un tema de Compay Segundo que se llama Chan Chan. Cuando mueras, no lanzaremos tus cenizas al viento, tu carne al mar. Thank you.

pa' traerla a ustedes. Salsa caliente. Yo soy Vicente el salsero, respetando a los pioneros. Con mi orquesta vengo yo, para el melómano y pa'l bailador. Esa gente que me escucha y está conmigo de frente. Para el melómano y pa'l bailador. Para el bailador, para el bailador, para el bailador. Para el melómano y pa'l bailador. Sonaba mi Lisandro Torres y su orquesta con mi orquesta y yo. Vamos a hacer un paseo ahora con José Ángel Lanz, quien se encuentra en el Poliedro de Caracas. Adelante, José Ángel. Así es, 5:43 minutos de la tarde, nos encontramos en el premundial de baloncesto FIBA Américas 2013. Bueno, el ambiente, genial. El público, su selección, el día de hoy, estamos viendo que culmina la primera mitad de este compromiso. Y la selección venezolana está derrotando 38-28 a la República Dominicana. Sí, señor, el máximo referente en este instante, ofensiva, en lo que ofensiva se refiere, es el venezolano nacionalizado, por supuesto, el norteamericano, Tomsa Smith, que lleva 10 puntos por República Dominicana. Tenemos a Juan Coronado con 8 unidades. Bueno, yo hoy me encuentro rodeado de muchos periodistas y atletas también que tienen que ver con el mundo del baloncesto. A mi lado se encuentra uno de los grandes del mundo del periodismo, Pedro Barrero, y voy a conversar en este instante con Elis Marrufo. Él, por supuesto, nos va a hablar acerca del desarrollo del equipo venezolano, la Vinotinto de las Facturas, como le dicen. También nos va a comentar un poco acerca de este evento en cuanto a su organización, en cuanto al nivel de proceso que hemos observado en este torneo. Bienvenido a los ciudadanos de MC.3 FM, Elis Marrufo. Gracias por la oportunidad. Un abrazo a esta gran audiencia. Estamos presenciando hoy el partido más emocionante del FIBA Américas 2013 en Caracas. El tipo es siguiente: Venezuela está bien acorralado. Ya mediáticamente, pues las expectativas no han sido las mejores en los dos últimos partidos, y Dominicana viene de un triunfo holgado. Ese fenómeno en el aspecto emocional es favorable a Venezuela, porque Venezuela tiene más intensidad en lo mental que Dominicana. Sin embargo, viene todavía un segundo y un tercer cuarto. Un tercer y un cuarto, donde Venezuela deberá mantener la intensidad, aprovechando el colchón de casi 10 puntos que tiene a su favor. Eso, claro, 10 puntos en este nivel no es nada. Pero psicológicamente le da una gran ventaja a Venezuela, que de mantenerla y saber cerrar cuarto, sobre todo el cuarto, cuarto, pues tendremos una victoria sin atenuante. Bien, escuchamos a Elis Marrufo, quien lo tenemos acá compartiendo en el set de prensa. Yo acompañado, de verdad, muy bien acompañado con esos caballeros del baloncesto. Y bueno, me queda más que invitarles a todas y todos ustedes a que sigan disfrutando a través de la televisora venezolana Social TV Canal 2 este evento. Y nosotros por acá, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, llevándole a todas y todos ustedes lo que está aconteciendo con este premundial de baloncesto FIBA América 2013. Ya saben, Venezuela 38, República Dominicana 28, son 10 puntos de ventaja, si bien, como lo dijo Elis Marrufo, en este nivel eso no es 10 puntos, no es nada. Así que, bueno, de todas maneras, sigamos apoyando a nuestra Vinotinto de las Alturas. Muchísimas gracias a Gustavo Velázquez con este prestigioso programa, porque es de música. Sigue adelante, hermano. Un saludo también para mi estimado y querido amigo Freddy Sánchez, que está en los controles. Cuando culmine el partido Venezuela-República Dominicana, estaremos haciendo otro contacto vía telefónica. Así que un abrazo a todas las redes usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora de la tarde, a las 5:46. Saludos para ti también, José Ángel Lanz, quien está haciendo un extraordinario trabajo desde el Poliedro, llevando las incidencias del juego República Dominicana-Venezuela, ganando Venezuela 38-28. Seguimos con más de Cóctel de Músicas y vamos a escuchar un tema más de Lisandro Torres y su orquesta. Esta vez el tema Nació un Cantante. Te quiero. Y eso fue Lisandro Torres y su orquesta con Nación Cantante, extraído de su disco Creencias. Y seguimos con salsa, ahora con Wiwi Busnego y de su disco A Mi Hermano, un tema que también lleva ese nombre, dedicado a su hermano Wolfgang Busnego. Busnego con A Mi Hermano. Nos toca hacer otra pausa, no se aparten que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad.

Y el Sendí nos regala también este interesantísimo trabajo que se llama La Murga de Caracas, Canto Peregrino, Voces y Tambores del Uruguay. Son residentes uruguayos que buena parte de ellos llegaron acá a Venezuela producto de la dictadura uruguaya en los años 70, de los años 70-80. Y acá se han asentado y, bueno, hay un colectivo que interpreta esta música tradicional del Uruguay con una pieza que se llama La Bronca, basado en la música de Miguel Cantilo, un músico argentino, y letra colocada por Hamlet Tavares. Y allí, pues, expresan su situación, su sentido de pertenencia también por el país que lo acogió, nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. Ahora vamos a escuchar una pieza que se llama Gracias a los Pueblos, con letra una vez más de Hamlet Tavares y música de Simón Díaz, Violeta Parra y el uruguayo Jaime Ross. Alumbrarle los pasos a mi gente que se va buscando pan y trabajo y vivir en libertad. Y por ser muy bajo el precio de nuestra necesidad, y por ser muy bajo el precio de nuestra necesidad. Gracias a los pueblos que nos abrigaron cuando de la patria muchos nos marchamos, buscando el futuro, queriendo el pasado, recordando siempre a los que quedaron. En tierras extrañas sus hijos nacieron y pasó a ser suyo. Vivir en el

Ana Lila Downs Sánchez, conocida artísticamente como Lila Downs, con este clásico mexicano de Consuelo Velázquez, Bésame Mucho. Y vamos a seguir en la onda romántica de un bolero, saltamos ahora a un fado portugués con la portuguesa Dulce Pontes y Cansao do Mar, Canción de Mar. Thank you. Dulce José Silva Pontes, conocida como Dulce Pontes. Esta dama contribuyó con su música al renacimiento del fado en los años 90 y se la considera una de las mejores artistas dentro del panorama musical portugués. La vamos a disfrutar una vez más, ahora con una pieza, Lágrimas. Tu me havias

de puro sentimiento. Cuando me planchaba Pera, mi calzón caqui, mi camisa blanca. Cuando me planchaba Pera, mi calzón caqui, mi camisa blanca. Agarraba mi sombrero y mi mano fue vela. Hay un nudo en el pañuelo apretado de plata. Aplaudiendo al viejo, brincaba el negro bubarrocha y polvorín a pelearse el brindis de los salumeros, y una nube polvo se aplacaba al fin, mostrando al negro buba sobre el lomo el toro. Sonia Basanta Vides, conocida como Totó la Momposina, con el tema Fiesta Vieja. Totó la Momposina nació en Talaigua Nuevo, en Bolívar, allá en Colombia, el 1 de agosto de 1940. Y desde niña ya cantaba, ya sabía bailar, y pues su padre era percusionista y su madre cantante y bailarina. Estudió en un conservatorio en la Universidad Nacional de Colombia, concretamente. Y en 1982, como dato muy peculiar, acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, allá en Suecia. También estudió en la Sorbona de París y en Santiago de Cuba y La Habana. Eso es Totó la Mopocina, quien ha recorrido medio mundo llevando la música tradicional de Colombia. Y pues es una de las más importantes cantantes de ese país y de toda América Latina y el Caribe. Vamos a escucharla una vez más, ahora con el tema Margarita. Thank you. icotea, solo tapón nada más. La icotea, solo tapón nada más. La icotea, solo tapón nada más. La icotea, solo tapón nada más. La icotea, solo tapón nada más. La icotea, solo tapón nada más. La icotea, solo tapón nada más. Totó la Momposina con Margarita. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Nos quedamos en Colombia. Vamos ahora con Edmar Castañeda, quien el próximo sábado 7 de septiembre se presentará en el Teatro Baral de Barquisimeto en el marco del Festival Internacional de Jazz, en su octava edición. Y el tema que van a escuchar de Edmar Castañeda, intérprete de arpa llanera con arreglos de jazz, es Afro 6. Thank you. Edmar Castañeda con Afro 6. Y bueno, estamos todos de pláceme. Acaba de ganar la Vinotinto de baloncesto con score de 70-65 tantos contra la República Dominicana. Estamos pendientes para hacer un pase con nuestro colega José Ángel Lanz, quien se encuentra allá en el Poliedro, para darnos pormenores del juego. Estamos listos. Bueno, adelante, José Ángel Lanz. Adelante. Sí, señor, exactamente a las 6:49 minutos de la tarde nos encontramos a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, Venezuela acaba de conseguir su segunda victoria en este premundial FIBA América 2013. Los muchachos hoy salieron con una actitud de ganadores y así fue como cristalizaron este triunfo. A celebrar todo el mundo en sus casas. Sí, señor, mañana será otro día, se enfrentará ante Argentina. El día de hoy me encuentro rodeado de periodistas de dilatada trayectoria. Es el caso de Pedro Marrero, quien tengo a mi lado y el gusto de compartir esta victoria, pues, de Venezuela. Aquí lo tengo y, bueno, voy a conversar con ustedes también allá en el estudio de Alba Ciudad 96.3 FM. Tengo el honor, pues, de compartir con este gran periodista venezolano, Pedro Marrero. Bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Tus impresiones de este partido, hermano? Bueno, primero que todo, muy alegre, emocionado por la victoria de Venezuela hoy ante República Dominicana. Bueno, la diferencia, apareció Don Tesmín con 19 puntos, el mejor por Venezuela, y apareció también el Chapo con los triples, y bueno, y ahí se concretó la victoria venezolana. Se llevaron bien los cambios. Todo hoy se dirigió mejor que en el partido de ayer, y bueno, y ahí están los resultados. ¿Crees tú que esa es cuestión, digamos, de actitud, algo que tiene que ver también con lo psicológico, Pedro? Bueno, hoy leí en la prensa de que el equipo que estaba presionado por el público. Bueno, hoy el Poliedro, como te lo dije, a quien me jugó hace 30 años atrás, cuando la pelea de Manuel Vilche contra Pedro Nolasco, que estaba el Poliedro más o menos más lleno de lo que está hoy, y bueno, y el venezolano ganó la medalla de oro en aquel entonces. Bueno, hoy había más gente que ayer y que antier, y el equipo jugó mejor. O sea, que no creo que sea la presión del público lo que lo estaba intimidando. Claro que sí, muchísimas gracias, Pedro, de verdad, por estas impresiones. Bueno, nosotros, amigas y amigos, seguimos acá en el Poliedro de Caracas, pero bueno, los mejores anotadores de parte del equipo venezolano, como lo dijo nuestro amigo Pedro Marrero, Don Smith hoy fungió como un referente ofensivo del equipo venezolano al marcar 19 unidades también. Cuyán se lució con 12 tantos. Y bueno, por el equipo dominicano también estuvieron por allí el jugador James, que anotó 12 unidades, el mejor por el equipo de Dominicana. Actitud ganadora la del equipo venezolano en este torneo premundial clasificatorio para el Mundial de España 2014. Nosotros seguimos por aquí. Bueno, por supuesto, ya viene el partido entre Puerto Rico y Uruguay. Muchísimas gracias a mi amigo Gustavo Velázquez, que está en los estudios de este prestigioso programa Cóctel de Música, y a mi estimado y querido amigo Freddy Sánchez. Un abrazo para ellos dos, y seguimos por acá disfrutando del torneo premundial FIBA América 2013. 6:52 minutos, devolvemos el pase a los estudios.